Bueno, yo creo que más allá de la situación objetiva de rebeldía, lo que debe decirse es que en la República todos somos iguales ante la ley y por lo tanto, si una autoridad judicial, juez de la Constitución, con competencia territorial, con la competencia por haber sido el juez que previno primero en esta investigación, lo convoca a una declaración indagatoria por encontrarse reunido el estado de sospecha, el ciudadano, quien quiera que sea, repito esto, quien quiera que sea, debe concurrir a ponerse a disposición del Poder Judicial y hacer valer sus argumentos, su defensa, sus medios de prueba, que aquilaten si es que ha obrado conforme a derecho o que busque atenuar su responsabilidad si es que, y esta sería la evidencia palmaria, ¿no?, ha actuado en grosera violación del orden jurídico y conformando una verdadera asociación ilícita, ¿no? Pero bueno, esta es la apreciación personal. Lo que esto remite es a un problema muy serio para la ciencia política, y es que en el paso de la transición del sistema monárquico al sistema republicano, quedaron algunos resabios. No, esto parece mentira después de 400 años que tengamos este tipo de debates, pero lo cierto es que la injusticiabilidad del rey, la infalibilidad papal, que son los dos grandes rémoras de los sistemas monárquicos, se han trasladado al sistema republicano en el sentido, bueno, que los funcionarios no deben rendir cuenta de sus actos. Me parece que esto violenta severamente el principio de deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional, que todo funcionario al asumir el cargo tiene que cumplimentar y bajo esa fórmula de obedecer y hacer obedecer lo establecido en la Constitución Nacional. Y desde nuestro primigenio, digo primigenio porque viene desde el texto de 1853, principio de igualdad ante la ley, más las incorporaciones que están en los tratados internacionales de derechos humanos, que exigen para toda función judicial idoneidad, imparcialidad, competencia e independencia. Bueno, evidentemente este juez no es ni idóneo, el fiscal no es ni idóneo, no es competente para decidir si tiene que ir o no. Es parcial porque se está encubriendo a sí mismo. Evidentemente ha saltado una pústula en Comodoro Py, una pústula que todos de alguna manera pensábamos que existía, pero ahora, afortunadamente, una investigación judicial está calando hasta el hueso en esa pústula institucional y están saliendo a la luz las evidencias incontrastables de la presencia, primero de los sectores llamados de inteligencia, que en realidad deberían llamarse sectores de podredumbre más que de inteligencia, de la AFI, están saltando los sectores de los medios comunicacionales hegemónicos, con periodistas al servicio de la mentira y de la fake news, como es el caso de Daniel Santoro. Están saltando los fiscales y jueces comprometidos, donde encabeza el binomio Stornelli y Bonadío. Y lo que es quizás todavía más grave, me temo que va a quedar evidenciado así, es que acá también hay intervención de una embajada extranjera, más concretamente la de Estados Unidos, y los servicios de inteligencia de Estados Unidos y organismos sospechosos como son la DEA, bajo pretexto de combatir el narcotráfico, en realidad interfieren en la política de los países donde extienden su hegemonía, ¿no? Entonces, todo esto debe meditar, por supuesto, la prosecución de la tarea investigativa que lleva a cabo con notable independencia y entereza moral el doctor Alejandro Ramos Padilla. Creo también que la Corte debiera tomar una intervención vía superintendencia para que se exija que las resoluciones de los jueces adoptados en el marco de su competencia en causas judiciales a su cargo sean obedecidas por todo habitante de la nación argentina, cualesquiera sea su cargo. Esto ayudaría enormemente. Ayudaría también que la Asociación de Magistrados, que bajo el anterior gobierno todos los meses emitía algún comunicado condenando si había alguna opinión o algún reproche público respecto de un magistrado, ahora se haga conocer su postura frente a esta persecución al juez Alejo Ramos Padilla, ¿no? Doctor, bueno. Perdón, buenos días. Tato Rivas lo saluda desde acá, de este lado. Sí. Mire, acá se mezclan y por ahí hay muchas cuestiones muy técnicas en el medio que quedamos afuera los legos de la materia. Pero, por ejemplo, acá lo que uno puede ver es que el tema de los fueros, las inmunidades, son evaluadas de un modo para un caso y de otro modo para otros casos. Esto me lo estoy refiriendo porque el juez Ramos Padilla habla de esta complicidad de inteligencia judicial y mediática, y usted lo nombraba recién. Estamos hablando de una cosa que vulnera profundamente las instituciones judiciales y el sistema de derecho que debiera proteger a los ciudadanos. O sea, para algunos es una cosa y para otros es otra cosa. ¿O estoy muy lejano de la cosa? No, es correcto. Es decir, esto demuestra que la justicia bajo este gobierno no tiene ninguna venda. Es decir, favorece a quienes son lacayos del actual gobierno y persigue a quienes configuran la oposición o simplemente son personas independientes. Fíjese la serie de las hartas de idioteces que se han dicho desde el gobierno respecto del juez al acusarlo de ser un hombre de la cámpora, un hombre que viene de una familia con una larga tradición en el radicalismo, más allá de la independencia con que él se maneja en el Poder Judicial. Decirle que la familia o que él pero está inscripto en la cámpora, etcétera, es una estupidez enorme. Esa sarta de fake news que se circulan desde la hegemonía comunicacional, me refiero fundamentalmente a Clarín y La Nación. Y que son acusaciones estrictamente mediáticas. Por supuesto, sí, esto es para desviar la pelota, de la misma manera que tratan de minimizar el impacto público de esta investigación. Todo esto demuestra el grado de imbricación de la comunicación hegemónica en la administración de lo que hace a la cosa pública, distrayendo la opinión ciudadana mediante, seguramente le van a dedicar mucho más a la visita del rey de España que lo que le van a dedicar a los avances en la investigación y en las nuevas incorporaciones. Es decir, todos los días se está presentando algún empresario a decir cómo fue extorsionado a través del instrumento del señor D'Alessio, pero D'Alessio no actuaba solo, D'Alessio actuaba con una amplia cobertura que, repito, va en los medios, va en los servicios de inteligencia nacionales y va en la embajada de Estados Unidos y la protección que la misma le brinda y la infiltración de los servicios de investigación estadounidense, sea a través de la CIA o sea a través de la DEA, y hasta la prestación de efectos materiales y camionetas, etcétera, para que este hombre, D'Alessio, cumpla su torva misión de extorsionar, de beneficiarse personalmente y de incrementar las causas ficcionales a que están afecto este gobierno putrido, ¿no?